Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 41 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para comenzarlo nos vamos a ir con la temperatura. También antes de comenzar con el pronóstico, como noticia de última hora o como información de última hora, Melania Trump revela que su hijo Barron también se contagió del COVID-19. Entonces ahorita está pues en nota roja de que pues es noticia de última hora. El hijo del presidente Donald Trump también se contagió del COVID-19 y lo informó su mamá, Melania Trump, ¿ok? Y bueno, ahora sí vamos a irnos con el pronóstico del tiempo. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 37, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad para el día de hoy de un 3% de precipitaciones. Hoy sí va a estar frío, se siente, ¿verdad?, allá afuera. Así que salgan pues más abrigados de lo normal. Para el día de mañana, viernes, esperan máximas de 62, mínimas de 46, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, se esperan máximas de 71, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan máximas de 68, mínimas de 50, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes, iniciando la semana, máximas de 73, mínimas de 49, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues el día más fresco o más frío que tendremos será el día de hoy, de aquí a 5 días. Después mañana un poco frío, el domingo pues descienden un poquito más, el sábado aumentan, el domingo descienden un poco, pero las mínimas no están tan mínimas. El próximo lunes aumentan más y de ahí en adelante pues descienden, pero igual no se viene todavía el frío, ¿ok? Para que ustedes pues estén informados. Y con esto me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Got nothing in my brain.

¿Con quién luchamos? Un viejo ermitaño, una de esas personas que por amor a Dios se retiran a la soledad del desierto, del bosque o de las montañas para solamente dedicarse a la oración y a la penitencia, se quejaba a menudo de que tenía demasiado trabajo. Un día, una de las personas que le visitó le preguntó: ¿cómo es posible que tenga tanto trabajo si está solo en medio de la nada? El ermitaño contestó: tengo que adiestrar a 2 halcones, entrenar a 2 águilas, mantener quieto a 2 conejos, vigilar una serpiente, cargar un asno y domar un león. El visitante miró alrededor esperando ver algunos animales, pero no vio ninguno. ¿Y dónde están todos esos animales?, preguntó. Entonces, el ermitaño le dio una explicación que enseguida comprendió. Estos animales están en nosotros. Los tenemos todos los habitantes de este mundo. Los 2 halcones, que son mis ojos, se lanzan sobre toda presa, sea buena o mala, y tengo que domarlos para que solo se lancen sobre la buena. Las 2 águilas, que con sus garras hierren y destrozan, son mis manos, y tengo que entrenarlas para que se dediquen a servir a los demás y para que ayuden sin herir. Los conejos, que son mis pies, siempre quieren ir a donde les plazca, huir de los demás y esquivar las cosas difíciles, y tengo que enseñarles a estar quietos aunque haya sufrimientos, problemas o cualquier cosa que les cause disgusto. Aunque es más difícil vigilar a la serpiente, que es mi lengua, porque aunque se encuentra encerrada en una jaula de 32 barrotes, apenas se abre la puerta, siempre está lista para morder y envenenar a todos los que la rodean. Si no la vigilo de cerca, puede hacer mucho daño. El burro es muy obstinado. Nunca quiere cumplir con su deber. Es mi cuerpo, que siempre está cansado y al que le cuesta muchísimo asumir y llevar las cargas de cada día. Y finalmente, necesito domar al león, que es mi corazón. Él quiere ser el rey, quiere ser siempre el primero. Es muy vanidoso y orgulloso. ¿Te das ahora cuenta del gran trabajo que tengo? Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Busqué a mi alma. A mi alma no la pude ver. Busqué a mi Dios. Mi Dios me eludió. Busqué a mi hermano. Y encontré a los 3. Thank you.

En el amor, su alma gemela le solicitará mayor comunicación. Después de la charla que mantuvieron días atrás, comprobará que estaba en lo cierto y usted no lo escuchaba o no la escuchaba. En la riqueza, aunque se siente inseguro, es el momento para conseguir un nuevo trabajo que le brinde mucho más dinero y satisfacciones. Póngase en campaña. En el bienestar, busque alguna clase por la web e intente hacer gimnasia en su casa. A causa de la falta de flexibilidad, podría llegar a tener algunos problemas articulatorios. Para el signo de Géminis, después de tanto tiempo podrá desarrollar su visión creadora siempre y cuando lo que usted desea sea lo suficientemente fuerte, así que no se limite. En el amor, deje de dar tantas vueltas, entréguese al amor sin tantos reparos y exigencias. Prepárese para amar, dejando que entre la luz a su alma y a su corazón. En la riqueza, si cuenta con la confianza de su entorno, es un magnífico periodo para concretar todos los proyectos que tiene en mente desde hace tiempo y que no ha podido concretar. En el bienestar, deberá revisar cuidadosamente la dieta que está teniendo en estos últimos meses. Comer en pocas cantidades no es comer saludablemente. Para el signo de Cáncer, transitará por un momento de crisis personal, ya que querrá romper con viejas estructuras de su vida que le impiden sentirse libre, así que deje que todo fluya solo. En el amor le ofrecerá interesantes propuestas para que su corazón se sienta feliz. Elija la que más le guste y con la que se sienta más cómodo en este momento. En la riqueza, concéntrese solamente en sus tareas y no desperdicie energía en temas poco relevantes. Momento óptimo para invertir o realizar nuevas variantes en lo profesional. En el bienestar, póngase a organizar mejor su tiempo libre, aplicándolo no solamente para el ocio, sino también para acomodar muchos de sus pensamientos que lo atormentan. Para el signo de Leo, periodo óptimo para poner en marcha ese plan que tiene y accionar las tácticas que determinó para cada uno de sus objetivos. No dude más y hágalo. En el amor, estará descolocado ante las reacciones abruptas de su pareja. Serénese y escuche sus reclamos y juntos busquen el equilibrio en la relación que tienen. En la riqueza, sea más constante en las responsabilidades laborales. De esta forma estará menos presionado y evitará que su superior le esté marcando los desvíos. En el bienestar, momento de tomarse la vida con calma y pronto verá cómo se empieza a equilibrar el cuerpo y el alma. Así que deje de automedicarse y haga ese cambio cuando antes. Para el signo de Virgo, intente mostrarse más flexible frente a las situaciones que encare. Si se lo propone, de esta forma se le presentarán muchas oportunidades únicas. En el amor, en caso de tener hijos, intente prestarle mayor atención y comparta más tiempo con ellos cuando esté en su casa. Comprenda que lo extrañan y que lo necesitan. En la riqueza, aprenda a no caer en los engaños de las ofertas. Cuide su presupuesto, caso contrario, no podrá llegar a fin de mes. En el bienestar, ya que está más tiempo en su casa, es el momento óptimo para adelgazar y organizarse con las comidas. Encuentre esa dieta que mejor le siente para su vida. Para el signo de Libra, si se siente insatisfecho internamente, deberá enfocarse en planificar un nuevo proyecto de vida que lo haga sentir aún más gratificado. En el amor, reconquista su alma gemela, ya sea con un regalo o una cena hecha por usted. Acepte que hace tiempo la tiene o lo tiene olvidada a causa de sus responsabilidades laborales. En la riqueza, propóngase modificar ciertas acciones en los objetivos que se ha propuesto y de esta forma empezarán a ser más rentables para su economía. En el bienestar, en esta jornada lo dominará un sentimiento de vacío interior que nunca ha vivido. No se asuste, podrá sobrellevarlo usted solo sin problemas. Para el signo de Escorpión, ocasión óptima para concluir con todos los proyectos viejos y dedicarse a preparar las nuevas metas que se propondrá en su vida para los próximos meses. En el amor, si siente que sus amistades no son sinceras, profundice y recapacite sobre sus relaciones afectivas pasadas. Conéctese internamente con sus emociones. En la riqueza, antes de realizar algún movimiento con su tarjeta de crédito, intente planear sus futuros gastos. Ciertos movimientos financieros podrían hacer tambalear su economía. En el bienestar, deje de poner excusas y de automedicarse solo. Busque ayuda en las medicinas alternativas para tratar esas dolencias óseas u articulaciones que está teniendo desde hace tiempo. Para el signo de Sagitario, si adopta una actitud más tolerante hacia su familia, alcanzará a orientar mejor su vida, escucha los reclamos y comparta más tiempo con ellos. En el amor, si siente que su alma gemela no le da lo que usted quiere o necesita, encuentre un nuevo modo de amar, coméntele los miedos y emociones que está transitando. En la riqueza, en estos días contará con un marcado poder de convencimiento frente a sus compañeros de trabajo. No dude y empléelo cuanto antes en su ambiente laboral. En el bienestar, intente tomarse el tiempo necesario si se encuentra nervioso o desbordado por las situaciones que está viviendo. Oxigene los pulmones y relájese. Para el signo de Capricornio, ciertas dificultades inesperadas harán imposible que cumpla con todo el cronograma de actividades que se había propuesto hace días, así que intente tranquilizarse. En el amor, será un día oportuno para compartir una cena con su familiar al llegar a su casa. Solo por esta noche hagan lo posible para evitar las discusiones y comer todos juntos. En la riqueza, en estos días tendrá esa reunión tan esperada por usted junto a su jefe e intente despejar todas las dudas y así evitarán cualquier conflicto laboral a futuro. En el bienestar, muchas de las situaciones que transiten este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente. Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Para el signo de Acuario, intente abandonar los viejos mandatos que le impusieron desde su adolescencia. Momento oportuno para ampliar las aspiraciones y los sueños que tiene guardados. En el amor, deje de buscar la perfección en la pareja porque nunca la encontrará. Eso podría traerle problemas en la relación y su alma gemela lo abandonará. En la riqueza, intente darle la vuelta a ese asunto que hace tiempo le preocupa y que no encuentra la solución. Si no puede solo, busque un consejo en alguna persona de confianza. En el bienestar, escóndase este día en su hogar, lejos de la rutina y disfrutando de sus seres queridos. Busque alguna película o serie de su agrado y véala junto con sus hijos. Para el signo de Piscis, y bueno, ya por último, para el signo de Piscis, momento para que comprenda que no siempre es posible resultar agradable a toda la gente que lo rodea. Aprenda que no todos tenemos la misma personalidad. En el amor, si pretende que su relación amorosa prospere, tendrá que ordenar sus sentimientos al momento de expresarlos a la persona que ama. En poco tiempo verá el cambio. En la riqueza, hoy mismo exponga a su equipo de trabajo esa idea original que viene gestando para su proyecto. En poco tiempo obtendrá sus frutos. Y en el bienestar, si se siente un poco agobiado, pruebe con el naturismo y con el yoga. En poco tiempo empezará a sentirse mucho mejor, tanto física como mentalmente. Ocho de la mañana con 33 minutos. Y bueno, de fondo ahí tienen los ronquidos de Poxy, la perrita, mi perrita, que está aquí. Así que si escuchan un bostezo, un ronquido, un sonido de perrito, perrita, pues ya saben de qué se trata. Y bueno, con esto finalizamos el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fancy, DY, oh, oh, oh no.

y al irte de aquí me dejó llorando tu adiós. Sé que te quiero más que hace un año atrás, lo que son las cosas. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología y también fuera lo común o de ciencia o como ustedes prefieran llamarle. Pero bueno, esto les va a gustar para todos los aficionados del iPhone, porque Apple presentó 4 celulares iPhone del 2020 con 5G y con un diseño, pues al parecer, novedoso. Y bueno, como noticia también de última hora, como información de última hora, Kamala Harris suspende sus actos de campaña esta semana por 2 casos de coronavirus en su equipo. Entonces ahorita más adelante va a haber más detalles para las personas que van que siguen mucho pues todo lo que está pasando en las campañas y pues todo lo que tiene que ver con la política y pues próximas votaciones, pues ya saben que en CBS ahí pueden ver esta información, que ahorita yo creo que más adelante lo van a estar transmitiendo en vivo. Ahorita también pues había la información de que también el hijo del presidente Trump también salió positivo con el coronavirus. Y bueno, y antier, ¿cuándo fue? Que Cristiano Ronaldo también dio positivo al coronavirus y que presentaba, pues, bueno, era asintomático más bien, ¿no? Que no presentaba ningún síntoma por el momento. Ahorita yo ya no sé cómo va, pues, la situación. Pues esperemos que todos estén bien, ¿no? Y bueno, regresando aquí a la información de tecnología, les decía que Apple presenta 4 iPhones 2020 con 5G y con un diseño novedoso. Como se esperaba, Apple presentó este 13 de octubre 4 nuevos miembros de su línea de teléfonos iPhone con un diseño similar al del iPhone 5 del 2012, con costados planos más ergonómicos y también con nuevos colores. Los nuevos iPhone del 2020 tienen todos compatibilidad con redes 5G, algo que se anticipaba, y todos vienen con el sistema operativo iOS 14, pero como se esperaba, no hallarás ni audífonos ni adaptador de carga eléctrica en sus cajas. Los 4 teléfonos tienen una capa protectora de nanocristales de cerámica que los hacen más resistentes que sus antecesores. También la línea entera presenta el sistema magnético MagSafe para mejorar la carga inalámbrica y permitir el uso de accesorios magnéticos. Y la línea de los iPhone del 2020 está compuesta por el iPhone 12 de 6.1 pulgadas, el iPhone 12 mini de 5.4 pulgadas, el iPhone Pro de 6.1 pulgadas y el iPhone Pro Max de 6.7 pulgadas. Todos integran el procesador A14 Bionic, que según Apple es un 50% más rápido que otros chips en el mercado, y todos tienen una clasificación IP68 que los hace resistentes al agua en una profundidad de hasta 6 metros por hasta 30 minutos. Así que pues tiene muchas nuevas características muy atractivas, ¿no? Para todos los que les gusta usar pues los productos de Apple. El iPhone 12 Pro y el 12 Pro Max tienen un marco de acero y vienen en 4 colores: el color plateado, dorado, gris oscuro, que Apple le llama el grafito, y el azul. Y el 12 Pro tiene un nuevo lente telefoto con zoom óptico de 2.5x comparado a 2x en el 11 Pro. Y el 12 Pro Max recibe un zoom óptico de 5x, o sea que puedes pues tomarle mucho mejor pues las fotografías, ¿no? Al hacerle el zoom. Y los nuevos, bueno, los modelos 12 Pro ofrecen sobre todo cámaras para fotos y videos más potentes. Esta generación puede grabar video HDR con Dolby Vision. Además, el sistema de cámaras de los 12 Pro añade un radar LiDAR como el del iPad Pro del 2020 para mejorar las experiencias en realidad aumentada. El iPhone 12 Pro tiene una cámara gran angular f/1.6, una ultra gran angular de 120 grados y un lente telefoto con zoom óptico de 4x. El iPhone 12 Pro Max tiene zoom óptico 5x, además presentan mejoras al modo de noche y capturas de lapso de tiempo más largas, entre otras innovaciones en fotografía y video. Los iPhone 12 y 12 mini por su parte vienen en 5 colores, para los que les gusta más chiquito y más económico. Los colores son el negro, el blanco, el verde, el azul y el rojo de Product Red. Y también una pantalla OLED Super Retina XDR. El iPhone 12 es 11% más delgado, 15% más pequeño y 16% más ligero que el iPhone 11. Los iPhone 12 y el 12 mini tienen 2 cámaras traseras, una ultra gran angular y un nuevo lento de f sobre 1.6 y ambos graban videos HDR con Dolby Vision. Entonces ambos están muy bien, pero lo que quieren saber es el precio, ¿verdad? El iPhone 12 tiene un precio base de $799, $800 y póngale más impuestos, ¿ok? Y mientras que el iPhone 12 mini, el más chico, tiene un precio base más económico, $699 plus impuestos, así que pónganle un poquito más, ¿no? Y al igual que sus predecesores, el iPhone 12 Pro cuesta $999, o sea, $1,000 más impuestos. Y el 12 Pro Max desde $1,099, pero con almacenamiento base de 128 gigas. Ahí están los precios. Pues para mí no son atractivos esos precios, se me hace muy expensive, es muy caro, pero bueno, supongo que los que trabajan con él y que le dan muy buen uso y que necesitan de todas estas herramientas, pues perfecto, ¿no? $1,099, $999, $699, $799. Son los precios que tienen ahorita los iPhone. Y estarán disponibles en preventa desde el 16 de octubre. O sea, el día de mañana ya estarán ahí para que tú puedas comprarte y gastar esta cantidad por estos celulares. Y van a llegar a las tiendas el 23 de octubre. Entonces, pueden desde mañana comprar y en las tiendas físicas el 23 de octubre, la próxima semana. Y el iPhone, bueno, estos son el iPhone 12 y el 12 Pro. Y el iPhone 12 Pro Max y el 12 Mini estarán disponibles en preventa el 6 de noviembre y llegarán a las tiendas el 13 de noviembre. Así está toda la información que necesitaban acerca de los iPhones. Y en otra información, aquí les voy a hablar un poquito de Elon Musk, lo que pocos sabían sobre este genio del futuro, ¿no? Que así pues le llaman. Elon Musk. Bueno, lo que pocos sabían sobre el genio del futuro es que es uno de los empresarios más ricos y visionarios de la era moderna y sigue asombrando al mundo de los negocios con su talento para la innovación y para el conocimiento comercial. Y pues, ¿qué es lo que ha logrado Elon Musk y cómo ve él el futuro? Bueno, pues te voy a dar alguna información de este chavo. Musk y su hermano menor, Kimball, fundaron Zip2, ¿no? Que es una compañía de software para la web en el año de 1995. X.com y PayPal en marzo de 1999. Luego Musk vendió Zip2 recibiendo $22 millones por su parte de la compañía. Y poco tiempo después el empresario cofundó X.com, que es una empresa de servicios financieros y pagos por correo electrónico en línea. X.com se fusionó más tarde con Confinity para convertirse posteriormente en lo que ya todos conocemos y usamos, PayPal. SpaceX en el 2001. La idea de aterrizar un invernadero experimental en Marte que contenga cultivos alimentarios fue la razón principal del despegue de Space Exploration Technologies o SpaceX. ¿Qué más se sabe de esta persona? El Solar City en el 2006. Musk le proporcionó el concepto y el capital financiero al proveedor de sistemas de energía solar, Solar City, fundado por dos de sus primos, y en el 2016 la compañía fue adquirida por Tesla. Tesla en el 2008, todo va muy rápido, ¿no? Tras ser el primer inversor en la compañía multinacional especializada en vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y fabricación de paneles solares, Musk se convirtió en director general y arquitecto de productos en el 2008. Producción de Tesla Model S en el 2008. Y bueno, hay una fotografía en la que está Musk con el gobernador de California, con Arnold Schwarzenegger, y en el entonces presidente y director ejecutivo de Tesla Motor, el Seth Drury. Y bueno, conociendo, bueno, también conoció al presidente Obama en el 2010, cuando estaba en calidad de CEO de SpaceX durante un recorrido a la estación de la Fuerza Aérea del Cabo Cañaveral en Florida. Pues también tuvo una ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico de California en el 2012. Ahí fue a pronunciar su discurso en la ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico de California en Pasadena, California. Tesla Model S en el 2013. La serie Tesla Model S obtuvo la calificación de seguridad más alta de todos los automóviles probados, según lo informado por Tesla. Hyperloop en el 2013. El concepto de Musk para un sistema de transporte de alta velocidad se publicó en los sitios web de SpaceX y Tesla. ¡Wow! La verdad es que tiene mucho coco esta persona. El Hyperloop del 2016. Bueno, lucían los tubos Hyperloop durante la primera prueba del sistema de propulsión de Hyperloop One Test en Safety de North Las Vegas, Nevada. La compañía planeaba crear un sistema Hyperloop totalmente operativo para el 2020, para este año. En el 2014 fue el lanzamiento del Tesla Model D. Musk dio a conocer el chasis de doble motor del nuevo Tesla Model D en Hampton, California. El modelo D es la versión más rápida y con tracción total del sedán eléctrico Model S. También fue el lanzamiento del Dragon V2 2014. También en el 2014 SpaceX reveló una nueva nave espacial tripulada, la Dragon V2, diseñada para llevar a los astronautas al espacio. En el 2015 el OpenAI, de la inteligencia artificial, creado para promover y desarrollar la inteligencia artificial amigable, hablando en Stanford en el 2015, Musk predijo que la inteligencia artificial será increíblemente sofisticada dentro de 20 años. Vanity Fair en los Oscar Party también estuvo. Hizo también el lanzamiento del Tesla Model X, el crossover SUV 2015. Después de demoras en la producción, pues finalmente lanzaron este crossover. También, ¿qué más? Bueno, hay mucha información. También lanzaron la batería Tesla Energy Power Wall Home Battery del 2015. La verdad es que sí, tiene muy buenas ideas y las pone en práctica y todo le sale perfecto al parecer. Los techos solares, o sea que si le dan lo que le den, él los sabrá transformar, me imagino, ¿no? Entonces, aquí estoy viendo muchos más datos y pues el más reciente pues ya lo conocemos, ¿no? Que apenas se los di la semana pasada. También está involucrado en la genética para avanzar el desarrollo de las interfaces del cerebro y la computadora. Y pues la colonización en Marte en el 2015. En el 2017 también Neuralink en el 2019, que fue creada desde el 2016 para desarrollar interfaces cerebro-computadora, o sea la inteligencia artificial también, que conecten humanos y computadores, y está intentando empezar a hacer pruebas en humanos. También Boring Company a China en el 2019 prepara la llegada del Boring Company a China y sugirió la posibilidad de crear túneles subterráneos, pero todavía se desconocen los detalles de operación. Es como si viniera del futuro, ¿no? A lo mejor viene al futuro. ¿Cómo se le pueden ocurrir tantas ideas, no? Dice acá la envidia, ¿no? Pero no, es sorprendente, la verdad, el talento. Yo no sabía que hubiera tenido tantos pues innovaciones y que todas funcionaran tan increíblemente, pues con razón es tan millonario, ¿no? Y en el año pasado pues presentaron el Tesla Cybertruck del 2019, que está diseñado para tener la utilidad de un camión con el desempeño de un coche deportivo. Se ve muy tosco, muy exagerado, pero bueno, así es, ¿no? Y pues en este año, lanzamiento del SpaceX con la NASA 2020, que debido a las condiciones climatológicas adversas, el lanzamiento de SpaceX y la NASA se tuvo que posponer y se realizó finalmente el 30 de mayo de este año. Eso es lo que hay hasta ahorita, por el momento, ¿no? Y al parecer hay una nueva vacuna que estimula la creación de anticuerpos contra el coronavirus, que esto yo creo que es muy interesante para todos nosotros, ¿no? Un rayo de esperanza para la humanidad. Científicos de la Universidad de Oxford en Reino Unido desarrollaron una vacuna que en los resultados preliminares arrojó que estimula la creación de anticuerpos y células T contra el COVID-19. Y como era de esperarse, pues el anuncio ha despertado el optimismo tanto en la comunidad científica como en la población en general, que sigue expuesta a desarrollar los múltiples síntomas de esta enfermedad, que en algunos casos puede resultar letal. Sin embargo, antes de comenzar a celebrar, pues es mejor pues ejercer un poco de cautela, porque no todo pues son buenas noticias. Recuerden que todo pues tiene sus consecuencias, ¿no? Y lo que sucede es que hasta el momento se desconoce si a largo plazo la protección que ofrece la nueva vacuna es suficiente para impedir que los pacientes desarrollen el COVID-19. Es decir, la inmunidad es tal que las personas no se enferman cuando el virus entra al cuerpo. Según se informó, hacen falta más estudios para determinar a ciencia cierta si el fin del coronavirus está muy cerca o todavía no. Por el momento, sí, mientras están haciendo todas estas pruebas y siguen pues tratando de combatir este virus, de pelear con este virus, bueno, aquí me distraje un poco con una nota. lo bueno es que hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Para prevenir. ¿Como cuál? Tratar de subir nuestras defensas, vitamina C, jugos naturales verdes de vegetales, tomar magnesio, tomar potasio, tomar las vitaminas que tú sabes que te hacen falta y pues comer saludablemente, ¿no? Para que te mantengas con más refuerzo o con más fuerza, ¿sí? Con refuerzos, ¿no? Para combatir la gripe o cualquier otro virus. Y bueno, con esto me voy a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu locura, que tú quieres un viejo, ¿estás segura? Yo te

9:11, regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya casi comenzamos el segmento o la sección de Conociendo Tu Meta. Hoy les quiero hablar acerca de esos alimentos que nos hacen daño. Esos alimentos que podemos más o menos tener una idea, porque tal vez cuando los comemos nos inflamamos demasiado. Inclusive tal vez les causa estreñimiento o al revés, les puede causar pues un poco de diarrea o disculpen para la gente que esté comiendo, ¿no? Y que es muy imaginativa como yo, que de repente yo si estoy comiendo no me gusta que estén hablando de esto, ¿no? Pero bueno, les decía que hay ciertos alimentos que sabemos, ¿no? Que nos caen mal, pero habrá unos alimentos que pasan como disfrazados y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? De que realmente nos están haciendo daño o que nos están agrediendo al cuerpo. Es muy importante pues analizar qué alimentos son los que están estresando a nuestro cuerpo o lo están agrediendo. En el libro del poder del metabolismo del señor Frank, ahí les habla y habla también él en su canal sobre los alimentos, le llama él agresores, y hay alimentos alérgenos, le llaman, no sé si es la palabra correcta, bueno, pues que te causan alergia y pues son distintos, ¿no? Los que te causan alergia a los que te agreden. Cuando te agreden es porque te está agrediendo tus células, o sea que las está destruyendo. Y si destruye nuestras células algún alimento, pues es obvio que nos va a dañar el cuerpo, nos va a ir dañando ciertos órganos de nuestro cuerpo. Y es por eso que tenemos que identificar, ¿no? Cuáles son los que nos hacen daño. Existen algunos métodos. Uno que les platiqué, no sé si ayer, pero así muy cortamente, acerca del libro de Pulse Test de Arthur Koka, que es el autor, que es un libro ya de dominio público, o sea que lo puedes leer gratuito, pues está en inglés. Ahí te dice cómo él pues utiliza, ¿no? el pulso para saber si lo que tú estás comiendo es agresivo. Y lo empecé a leer, yo les dije que lo había empezado a leer, pero pues no lo he terminado y todavía no lo termino. Apenas ayer lo estaba continuando cuando tenía que hacer otras cosas y pues ya lo dejé ahí en visto, ¿no? Como el WhatsApp. Entonces necesito terminarlo de leer, pero por lo que he leído les puedo contar. ¿Y no sonó la campana? Ah, bueno, ahí está. Estamos en la clase, ¿no? Se durmió ahí el conserje, ¿no? De la escuela y nos, o la dirección, y lo puso más tarde. Pero bueno, les decía que en ese libro de Pulse Test, la prueba del pulso, si lo traducimos al español, de Arthur Koka, como la bebida esa azucarada. bueno, él dice que su esposa, bueno, él es médico y su esposa también. Desconozco la verdad si todavía están aquí, o sea, si viven o no. Tengo que investigar eso primero, ¿verdad? Pero bueno, el caso es de que como él descubrió esto del pulso fue porque, bueno, tiene muchos premios, primeramente porque sí es médico y pues un médico pues sabe más, ¿no? Sabe de las dos cosas que se utilizan en la medicina y pues también de algunas condiciones. Hay muy pocos médicos que realmente hacen investigaciones por su parte, porque la mayoría se basan en lo que los libros de medicina pues instruyen. Pero pues ya hay nuevos descubrimientos que realmente pues sanan a las personas sin ser tan invasivo como las medicinas o las cirugías. Entonces él descubrió a través del pulso, a través de su esposa, que dice que pues se alimentaba bien, pero que un día le pegó un infarto de angina, no sé, algo así. Un infarto, ¿no? Y que después de ese le pegó otro y después de ese le pegó otro. Entonces, pues la mandaron a su casa prácticamente, de que ya no podía pues seguir trabajando. Y pues ya saben, con medicina, etcétera, etcétera, que no le estaba haciendo. Y pues el esposo pues estaba bien preocupado, también era médico, sabían lo que estaba pasando, le habían dado 5 años de vida, por lo que tenía en su corazón. Y resulta que pues descubrieron que cuando se estaba poniendo mal, pues él siempre tenía ahí su estetoscopio para escucharle el latido del corazón. Y se daba cuenta que cuando se estaba poniendo mal, pues se le aceleraba el corazón, se le iba acelerando el corazón o las pulsaciones del corazón. Y empezó a darse cuenta que le pasaba cuando comía ciertos alimentos. Entonces así fue como fue descubriendo y se empezó a retirar los alimentos. Y después, cuando volví a ingerir un poquito de ese alimento, otra vez pasaba que se empezaba a acelerar y que tenía la reacción esa del corazón, ¿no? Y pues totalmente se dio cuenta de que algunos alimentos, por más sencillos que parecían, pues lo estaban agrediendo. O sea, agrediendo, pues que le estaba destruyendo las células, y una de las partes que estaba dañando era su corazón. Entonces, en pocas palabras, así fue como fue desarrollando este método y que fue funcionando y que se lo fue aplicando a otras personas. Personas hablan en el libro de una persona que tenía úlceras internas que le sangraban y que le daban pues morfina, no sé, algo así, y ni así, pues, o sea, no se le controlaba el dolor, el sangrado, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que estoy mezclando dos casos. El de las úlceras, le daban leche. Le decían que tenía que tomar leche, obviamente, para quitar un poco de esa acidez, de ese ardor de la panza. Y resulta que se dio cuenta que la leche era el alimento agresor. Y cuando se quitó la leche, se le quitó la úlcera. Y se le quitó el sangrado. Y se le quitó pues todo eso. Y se le quitaron otras afecciones. Así como también hablan el poder del metabolismo acerca de los alimentos agresores, cuando uno se los quita, y cómo se empiezan a aliviar de tal vez muchas otras afecciones que tenían, que no sabían y que no encontraban la solución, ni los doctores ni los médicos, ¿no? Y ahí es cuando se dan cuenta la importancia de que, bueno, lo importante que es descubrir nosotros qué alimento nos hace daño. Una de las técnicas que menciona el señor Frank, y que lo hace referente a este otro libro del pulso, la prueba del pulso, Pulse Test, decía que para darse cuenta si un alimento es agresor o eres alérgico a ese alimento, pues tendrías que tomarte tu pulso por un minuto, o sea, sentarte, hacer una respiración profunda, relajarte, tomarte el pulso por un minuto y contar, o sea, los latidos de tu corazón con tu dedo en la muñeca o acá en el cuello. Y yo lo... Si hay una técnica que sí puedes escuchar ahí tu vena sin tener el estetoscopio con el que te escucha el médico. O si lo tienes en tu casa, pues más fácil, ¿no? Y bueno, contar los latidos de tu corazón por un minuto. Supongamos que tus latidos son 73. Entonces lo escribes ahí, 73 pulsaciones por minuto. Ahora me voy a poner un alimento en la boca, vamos a ponerle una fresa, ¿no? O un pedazo de tortilla, o cosas que tú crees que te van a hacer daño. No hay que descartar ninguno, porque hasta el que menos pienses te puede estar agrediendo. Y quitándote ese alimento agresor o que te está causando alergia, porque primero se empieza a ponerte alergia, que de repente tienes mucosidad en la nariz, o te sientes inflamado o con náuseas, eso quiere decir que lo está rechazando de alguna u otra manera tu cuerpo, pero lo tolera, ¿no? Pero ya cuando es agresor es cuando te sube la glucosa, te aumenta tus niveles de glucosa, te causa una urticaria fuerte o una enfermedad crónica, ¿no? Un dolor de cabeza que de plano no se te quita, como las migrañas, o sea, cosas ya exageradas, ya te está agrediendo, ya te está atacando tus células, lo está destruyendo. Entonces, eso de plano ya lo tienes que quitar, ¿no? Entonces, los alimentos que nos causan alergias se pueden convertir en agresores. Así de sencillo, ¿no? Por eso es importante hacer este descubrimiento en ti, de ver qué alimentos te están haciendo daño. Me quedo callada porque yo lo empecé a hacer y me llevé una decepción. La decepción más grande, una de las más grandes que he tenido. De descubrir que, pues ustedes saben que yo no como carne roja. O bueno, los que ya han escuchado muchos de mis programas, pues yo no como carne roja desde hace... desde el 2016, 2015, 2016, ya no recuerdo. Pero entre 5 años, ¿no? Aproximadamente. Que ya no como carne roja. Y tampoco tomo refresco. Y como en lugar de carnes rojas, pues carnes blancas. Y casi un alimento diario, el alimento pesado, podemos decirle, pues es el pollo. Y al parecer, el pollo es un alimento agresor para mí. Entonces, apenas lo descubrí hace 2 días. Y pues sí, me sentí muy mal de descubrir eso, porque dices tú, ¿y ahora qué? ¿Me voy a hacer vegetariana o qué? ¿O voy a regresar a la carne roja? Si también mi sistema nervioso predominante es el simpático, que también pues se recomienda que no comas carnes rojas, que sea tu dieta más vegetariana. Pues sí, está coincidiendo todo, sinceramente. Y entonces, pues si yo le sigo, supongamos, todavía no lo sé con certeza, tengo que hacer más pruebas y hacerlo bien, como diga el libro, como es la metodología, porque yo nada más seguí estos pasos y pues no, requiere un poquito más de cuidado. En el libro te dice que al momento de que tú te despiertas, te vas a tomar el pulso, sentado o acostado, pero te vas a tomar el pulso. Más bien, sentado o parado, en ayunas. Después te lo vas a tomar antes de comer. Después te lo vas a tomar a la media hora de que ya comiste. Después, otra media hora te vas a volver a tomar el pulso. Si se modificó el pulso antes de que tú comieras, y esto lo tienes que hacer por 2 semanas, si se aceleró el pulso, todavía no llego a las cuantas pulsaciones, entonces ahí es donde tú descubres que es un alimento alérgico, ¿no? O eres alérgico a ese alimento. Puede ser el jengibre, puede ser el tomate, puede ser el cebolla, puede ser la tortilla, puede ser la tostada, cualquier alimento que tú estás ingiriendo, pero tiene que ser un solo alimento, ¿no? Para que te salga bien. En eso es lo que voy del libro. Ahora, en el señor Frank, hablando con respecto a este libro, decía que por 1 minuto te tomas el pulso. Después de ese minuto te metes un alimento en la boca, lo saboreas por 30 segundos, 30 segundos nada más, y lo sacas, no te lo comes, lo sacas. Aún así sea una bebida, la tiras, ¿ok? Y te vuelves a tomar el pulso por 1 minuto. Y si las pulsaciones se elevaron 4 pulsos más o más de 4, entonces quiere decir que ese alimento es agresor para ti, es un alimento que te está... agrediendo o eres alérgico, ¿no? Así fue como yo lo hice del pollo. Y así fue cuando me dio a mí, aumentó 4. O sea, y según el rango, pues es 4 o más, ya eres alérgico, ¿no? Entonces, como les digo, todavía no me hagan mucho caso, estoy leyendo más el libro, pero es muy importante que hagan eso. Me basé en esa prueba, me basé en la del glucómetro, que también lo tengo, pero se me acabaron las tiritas, entonces estoy esperando que me lleguen las nuevas. Pero cuando me aumentaba la glucosa, sí coincidía que yo había comido pollo, pero siempre comía pollo o con pan o pollo con fajitas, así con una tortilla, y yo asumía pues tal vez es la tortilla, o tal vez es el pan, o tal vez es el pan integral. O tal vez es la mayonesa. Y me di cuenta que el pan integral doble fibra, no aumenta 4. Aumenta 2 o 3 máximos, pero no 4. O sea que eso es lo que me llevó a la decepción, ¿no? De decir, oh, no puede ser. ¿Qué es lo que he estado haciendo, no? Y bueno, desde mi ejemplo les hablo. Que supongamos que sí soy alérgica al pollo y he estado comiendo pollo por 4 años y casi siempre el pollo lo como 3 o 4 o 5 veces a la semana, pues se pueden imaginar entonces cómo voy destruyendo mi propio metabolismo, cómo lo voy afectando. Y si llega cualquier otra infección o llega un virus o llega un bicho, pues me ataca fácilmente. ¿Por qué? Porque estoy destruyendo mis propias células y estoy ingiriendo un alimento que me está causando daño y si lo estoy consumiendo seguidamente. Entonces, así es como se puede descubrir. Les digo, todavía me falta leer más el libro, poner en práctica las 2 semanas, hacerlo como debe de ser, a la hora que tiene que ser y con un solo alimento y esperarme. No se puede hacer, es otra de las cosas que yo hice varios en varios minutos. O sea, después de desde la primera prueba, ahora voy a hacer el pan, ahora voy a hacer esto. Y no, en el libro dice, te tienes que esperar intervalos de horas, o sea que después de una hora ya puedo probar otro alimento y darme cuenta si es agresor para mí. Entonces, así no lo hice yo, lo hice seguido. Entonces, por eso tengo la esperanza de que no vaya a ser alérgica al pollo. Y si soy alérgica, pues ni modo, lo voy a tener que evitar. Así de sencillo. El día que lo descubrí, pues había cocinado pollo y pues lo dejé, no lo comí. Y ese día, antes de consumirlo, pues había amanecido cansada. Había 2 días seguidos que amanecía cansada por la mañana. No como antes, ¿no? Pero así como que me falta como dormir otra media hora, por ejemplo, ¿no? Y eso no me estaba pasando. Y coincidió que las 2 veces había cenado algo con pollo. O pollo en fajitas o pollo en algo, ¿no? Entonces, así como que sí, suena a que el pollo es, o mi cuerpo siente una alergia por el pollo. Igual y no, igual me equivoco, igual espero, bueno, que sea lo que sea, ¿no? Pero pues tengo que descubrir exactamente cuáles son los alimentos. Eso es lo que les quería hablar hoy, y si pueden leer el libro. Y si no, pues aquí yo más adelante, la próxima semana, les estaré informando ya más detalladamente, ¿no? De cómo lo pueden hacer. Lo que les acabo de decir, no tienen que invertirle nada con lo del pulso, contando su pulso. No se puede usar el pulsómetro, no sé si se le llama así, del celular o de un reloj, porque hace un promedio, no te lo toma por un minuto, te lo toma por 20 segundos, no sé cuánto, hace un promedio y te dice, está latiendo tal. Por eso te lo tienes que tomar tú, contándolo, presionando tu muñeca y tomándote el pulso de esa manera. O en el cuello, que también está la otra vena, que también puedes escucharla. Y bueno, con esto voy a finalizar este segmento o la sección de Conociendo tu Meta. Cada día se aprende algo nuevo, ¿verdad? Yo aprendí esto y bueno, ya nos tocaron el timbre, vamos a finalizar. Y ya la próxima semana les traeré más información. Les digo la próxima semana porque el día de mañana no tendremos programa. Bueno, no estaré aquí en el programa. Cada 15 días, probablemente los viernes, no vaya a tener programa, ¿ok? El día de mañana no va a haber, pero pues yo los voy a esperar el próximo lunes. Ya espero haber terminado de leer el libro y traerles más información acerca de estos alimentos, porque si tú te quitas este de alimentos, se te van a ir tal vez muchas enfermedades que tienes, se te puede controlar la glucosa, se te puede quitar el colesterol, o sea, muchas cosas. Entonces, vámonos a una pequeña pausa y regresamos con el tema. De hecho, vámonos con el tema, que ya, pues ya se llegó el momento. We'll be right back. 9:33 a.m. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el capítulo 6, las lecciones del amor. El apartado del día de hoy se titula La alternativa a la proyección. En este apartado se nos habla de la división que hacemos en nuestra mente, ¿no? ¿Por qué hacemos una división? Estamos sintiéndonos separados los unos de los otros, pensamos diferente, somos distintos, todo esto lo digo entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos rechazando una parte de nuestra mente. Y eso es lo que es la creencia en la separación. Pero la plenitud de Dios es la que constituye su paz y no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. Al reconocer esto, nosotros empezamos a alejarnos de todos estos pensamientos de separación o de estar haciendo cosas que nosotros pensamos que vienen de alguien más, ¿no? Que viene de lo externo, o sea, en pocas palabras, proyectándonos, ¿no? Dejamos de proyectar. Tenemos que recordar que en la inclusión, pues realmente se puede encontrar la paz, se puede encontrar la tranquilidad. Y en la exclusión, es ahí donde vamos a encontrar la separación, vamos a encontrar ahí el coraje, la envidia, etcétera, etcétera, ¿no? Exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Cuando nosotros estamos repudiando algún momento de nuestra vida, alguno de nuestros recuerdos, es porque lo estamos proyectando y no nos creemos que formamos parte de ello. Dices, ¡ay, no! Me cae súper mal esta persona. O, ¡ay, no! ¡Qué horrible esto que sucedió!, ¿no? Y lo empiezas a repudiar pensando que no forma parte de ti. Todo lo que vemos, todo lo que estamos observando, todo lo que estamos proyectando es parte de nosotros. Ese odio que sientes por algo, ese asco que sientes por algo, es una parte de nosotros. Nos excluimos a nosotros mismos, ¿por qué? Porque es la manera que el ego busca para que puedas juzgar tranquilamente, para decirte, eres diferente de aquel sobre el que tú te estás proyectando, eres diferente de aquello que tú estás proyectando, no eres parte de eso. Eso nos dice el ego, pero el Espíritu Santo te dice, tú eres parte de eso. Entonces tú puedes sentir odio por ti, tú puedes sentir envidia por ti, tú puedes sentir rencor por ti, tú puedes sentir todas estas emociones o sentimientos que no te gustan por ti. Obviamente al estar consciente de eso, pues no, o sea, no quiero sentir esto por mí, no voy a seguir proyectando de esta manera. Entonces no estamos separados, hay que recordar esto. Yo no estoy separado de ti y la gente que está a tu alrededor no está separada de ti. Esa proyección es la que siempre nos va a hacer daño. La proyección va a reforzar nuestra creencia de que nuestra propia mente está dividida, de que yo estoy separado de ti, soy diferente de ti, yo soy bueno, tú eres malo, yo soy más o menos bueno o más o menos malo, pero tú eres diferente, ¿no? Entonces, sentirnos diferentes de nuestros hermanos es sentirnos separados de ellos. Y el ego justifica esto basándote en el hecho de que ello te hace parecer mejor que tus hermanos. De hecho, de ahí es donde viene pues toda esta farimaya, ¿no? Aquí viene todo este problema con los demás, porque nos proyectamos y nos justificamos el ataque, nos creemos diferentes y empezamos a decir, bueno, yo soy mejor o estoy en una mejor situación o debo ser agradecido porque mira, hay gente más que está viviendo el día al día o que le falta esto, yo tengo esto. Siempre te estás comparando, ¿no? Ese tipo de comparación no nos va a llevar a ningún lado, nos va a llegar a sentir desdichados por nosotros, no por alguien más. nos hacemos creer que es por algo más o por alguien más, pero no. Esa desdicha, ese coraje, no es por alguien más, es por ti, porque está en ti, no está en el otro. Aunque lo veas en el otro, lo estás sintiendo en ti. Entonces, yo sé que a veces puede resultar difícil, no sé si sea la palabra, difícil volver a aterrizarse, porque cuando estás despierto, pues lo ves con mucha claridad y dices, pues no tiene caso seguir peleando con alguien, por ejemplo, ¿no? Pongamos que tienes un hermano, que es muy común, ¿no? Cuando estás joven, pelear con tus hermanos, que no debería ser común, ¿no? Pero es muy común. Y entonces te empiezan a discutir, discutir y ta, y explota, ¿no? Pero supongamos que hoy en día estás con tus hermanos y empieza uno a discutir, discutir y tú no. Y el otro a discutir, discutir y tú no. Y discutir y tú no. Entonces te estás dando cuenta que no te estás envolviendo en esa discusión. No te estás ya viendo en ese problema. Ya no te estás involucrando. ¿Por qué? Porque sabes que es una proyección, ¿no? La proyección tal vez de tu hermano es de discutir, ver separación. Y como tú ya lo ves parte de ti, entonces, ¿para qué voy a discutir? Si también tengo la otra opción de aceptar a mi hermano, de aceptarme a mí mismo y de aceptar esta situación, de aceptar que mi hermano o mi hermana está enojada o está enojado, ¿no? Y si está molesto es porque está viendo desde la perspectiva del ego. Y no me voy a enojar porque pues yo también he visto a través de la perspectiva del ego, ¿no? Esa es una forma de racionar conscientemente. Es una forma de tal vez decir, ven para acá y darle un abrazo y decirle, pues, no te preocupes, se te va a pasar este coraje. O se te va a pasar este momento. Entonces, hoy vamos a cambiar nuestra percepción. El ego va a preferir siempre creer que es imposible que ese recuerdo que tú tienes en tu mente acerca de alguien, pues se vaya a ir. Pero tu percepción, cuando tú la cambias y escuchas al Espíritu Santo, es el que te va a guiar. Y te va a guiar por el camino correcto, por el camino recto, ¿no? Y tu percepción va a acabar allí donde comenzó. Y todo va a converger en Dios, porque todo fue creado por Él y todo fue creado en Él. Dios creó a sus hijos extendiendo su pensamiento y conservando las extensiones de su pensamiento en su mente. Entonces todos estamos unidos, todos estamos en este mismo camino, vamos de la mano, vamos íntegros, vamos todos en el mismo, en la misma masa, ¿no? Imagínense un pedazo de plastilina. Ese pedazo de plastilina grande, una rueda de plastilina, somos el todo, ¿no? Estamos unidos en esa masa. Que si lo vas analizando con un microscopio, con un aparato que va viendo cómo está integrado un pedacito de esa masa, pues va a caer, lo va a desintegrar en moléculas, ¿no? O en el átomo, la partícula más pequeña del todo. Pero bueno, continuando con el ejemplo de la plastilina, si tú haces bolitas de esa plastilina y los separas, ¿eso quiere decir que ahora esa plastilina ya no es plastilina? Siguen siendo plastilina, ahora son bolitas de plastilina, pero es plastilina, ¿no? Entonces así somos ese todo, esa plastilina, que nos separamos creyendo que ahora porque somos bolitas, ahora ya me voy a llamar Janet, pero ya no soy plastilina, ya no soy esa parte de ese todo. Soy parte de ese todo, aunque yo me ponga otro nombre, otro personaje. Entonces, si sabemos que todos somos parte de eso, daremos cuenta de que aunque no seamos hermanos de sangre de los mismos padres, no somos hijos de los mismos padres, pues ahora comprendemos a través de la plastilina que sí somos hijos del mismo padre. porque todos tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos son hijos de quien creó esa plastilina, ¿no? Todos salimos de ahí. Entonces, teniendo esto presente, teniendo esto consciente en nuestra mente, no podemos enojarnos hoy con alguien más, porque salimos de ese mismo lugar. Vamos a dejar de proyectar, vamos a dejar de ver algo que no existe, y vamos a sumergirnos en estos pensamientos de tranquilidad, en estos pensamientos de paz. No tenemos por qué seguir justificando nuestra ira y nuestro coraje. Tal vez sería necesario estar escuchando la grabación una y otra vez, o una parte, y grabarte y decirte: no hay necesidad de que me enoje, o no hay necesidad de estar triste. ¿Por qué? Porque tengo esta otra elección de estar feliz, o tengo esta otra elección de ser jubiloso. Tal vez si grabáramos estas dos partes y nos las estuviéramos escuchando constantemente, en el momento en que te quieras enojar, pues te va a estar diciendo: tienes la elección de estar tranquilo, de estar en paz. Y ok, dices, bueno, pues elijo estar en paz. O te estás enojando y te dice ahí la voz: tienes o puedes elegir el amor en lugar del odio. Y sentir ese amor. Sí funciona, la verdad. A veces cuando uno se sumerge en el pensamiento del ego, pues sí puede ir agrandándose, y se agranda fácilmente, y se extiende, y viaja, y va al pasado, y va al futuro, y regresa, y se va, y así va, ¿no? Pasa constantemente durante el día, tal vez inclusive en la noche antes de dormir, que hay que evitar eso. Por eso yo les recomiendo que si pueden, escuchen algún libro que les ayude, algunas afirmaciones que ustedes mismos les haya funcionado y que las hayan grabado. Escúchenlo antes de dormir, porque antes de dormir hace también sentido, ¿no? De las cosas que estamos cargando. Pero si no nos ponemos a meditar un poco, o sea, analizar lo que tenemos en nuestra mente, pues no se te haga raro de que te duermas enojado o triste o desanimado o cansado por lo que te estás diciendo. Entonces, si puedes escuchar un audio que te está diciendo: tienes la elección ahorita, o sea, de sentir tu paz, de sentir tu amor, de sentir tu sanación, o sea, cualquier tipo de palabras que te alienten a estar tranquilo, a estar en paz, pues te va a ayudar mucho. Te va a ayudar a tener un mejor sueño y a despertar más tranquilo y hacerlo como un hábito, ¿no? Porque les digo, si estamos conscientes, pues no va a ser necesario, porque tú mismo te vas a estar diciendo esas voces. Pero si estamos inconscientes la mayoría del tiempo, no vamos a escuchar esa otra voz. Vamos a seguir escuchando: me enojé y me hiciste esto, y me voy a enojar y voy a seguir enojado porque me sigues haciendo y porque me sigues diciendo la la la la la la. Y no estamos escuchando a la otra vocecita: ¿puedes cambiar tu pensamiento? ¿Puedes darte un respiro? ¿Puedes sentir tu tranquilidad? ¿Puedes sentir la paz de Dios? ¿Puedes sentir el amor de Dios? ¿Puedes sentir la expiación? ¿Puedes sentir la unión? Pues espero que de corazón, pues todos puedan tener esta otra alternativa a la proyección. Disculpen el ruido, es el libro, la pasta, la portada. Y vamos con la lección del día. Hoy nos dice: mi santidad es mi salvación. Mi santidad es mi salvación. Por si nos queda alguna duda, ¿no? Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Al igual que el texto para el que este libro de ejercicios fue escrito, las ideas que se usan en los ejercicios son muy simples, muy claras y están totalmente exentas de ambigüedad. No estamos interesados en proezas intelectuales ni en juegos de lógica. Estamos interesados únicamente en lo que es muy obvio, lo cual has pasado por alto, en las nubes de complejidad en las que piensas que piensas. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Esta sin duda no es una pregunta difícil. La vacilación que tal vez sientas al contestarla no se debe a la ambigüedad de la pregunta. ¿Pero crees acaso que la culpabilidad es el infierno? Si lo creyeses, verías de inmediato cuán directo y simple es el texto, y no necesitarías un libro de ejercicios en absoluto. Nadie necesita practicar para obtener lo que ya es suyo. Hemos dicho, ya que tu santidad es la salvación del mundo, ¿y qué hay de tu propia salvación? No puedes dar lo que no tienes. Un salvador tiene que haberse salvado. ¿De qué otro modo, si no, podría enseñar lo que es la salvación? Los ejercicios de hoy van dirigidos a ti, en reconocimiento de que tu salvación es crucial para la salvación del mundo. A medida que apliques los ejercicios a tu mundo, el mundo entero se beneficiará. Tu santidad es la apuesta a toda pregunta que jamás se haya hecho, se esté haciendo ahora o se haga en el futuro. Tu santidad significa el fin de la culpabilidad y por ende el fin del mundo, del infierno, perdón. Tu santidad es la salvación del mundo así como la tuya. ¿Cómo podrías tú, a quien le pertenece tu santidad, ser excluido de ella? Dios no conoce lo profano. ¿Sería posible que Él no conociese a su Hijo? Se te exhorta a que dediques 5 minutos completos a cada una de las 4 sesiones de práctica más largas de hoy, y a que esas sesiones sean más frecuentes y mayor duración. Si quieres exceder los requisitos mínimos, se recomienda que lleves a cabo más sesiones en vez de sesiones más largas, aunque sugerimos ambas cosas. Empieza las sesiones de práctica como de costumbre, repitiendo: mi santidad es mi salvación. Cuando llegues a esos pensamientos que se lleguen a interponer en tu mente, puedes decir: mis pensamientos no amorosos acerca de me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Nuevamente se los voy a repetir. Mis pensamientos no amorosos acerca de me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Puedes hacer el ejercicio también, y puedes finalizar cada sesión de práctica repitiendo una vez más la idea en su forma original y añadiendo: primero, mi santidad es mi salvación de alguna situación, ¿no? Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Y ahí están. Mi santidad es mi salvación. Cada momento que tú te enojes, cada momento que tú te vayas al pasado a recordar algo, pues recuerda que mi santidad es mi salvación de esto. Con esto voy a finalizar el tema, nos damos una pausa y ya volvemos. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy. Me extendí bastante hoy en el programa y me voy a seguir extendiendo ahora con la reflexión, pero bueno, vámonos con la reflexión del día, que se titula ¿Con quién luchamos? Y ahorita regresamos. Thank you.

9:59, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, en este viernes chiquito. Los espero que hoy sintonicen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo a las 7 de la noche. Tiene una cita muy especial, no se lo pierdan, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Las personas que se perdieron el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de ayer o que lo quieren volver a escuchar, los invito a que hoy no se lo pierdan a las 2 de la tarde, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, la repetición. Repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. Fue un programa un poco extenso de 2 horas 20 minutos, así que pues... se fueron 20 minutos el día de mañana, vamos a ponerle así, porque el día de mañana no tendremos programa, entonces yo los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 7:30 a las 9:30 de la mañana. Y bueno, ahora sí se despide de todos ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.